no class. Programa número 354. Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de No Class. Un programa de metal y algo más. Así hice. ¿Cómo hace? ¿Sabes que estaba sacando cuentas el otro día? Si empezamos en el 2016. Sí. Hasta el 2025. Sí. Son, en realidad, son 9 años. 9 años. Yo estoy equivocado, siempre digo 8 y 9 en la temporada, no, es uno más. Pasa que estás descontando la pausa. Claro, en realidad son 9 años y 10ª temporada. Mira así vos. Sería. Mira así sería. Como de costumbre desde entonces, no, desde entonces no, un poquito más en el tiempo, pero hace muchísimos años ya con nosotros. A mi lado, Mr. Gonzalo Sutil. Muy buenas noches, y a mi izquierda el señor Brancati. ¿Cómo estás, Brancati? ¿Todo bien? Un momento, con una sola T. Con una sola T, Brancati. Eso es importante. Bien, bien, aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos. Por suerte el frío amainó un poco. ¿Ves? Te prometí que te iba a tratar bien, te trato bien. Operándonos allá detrás del vidrio, detrás del cristal. Llevando los controles de esta nave. Y tratando de que esta locura se lleve a un buen término. Preséntese usted mismo. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá, desde la pecera, que me siento un pescado. Me siento como Juan Luis Guerra. Quisiera no ser un pez. Pero no, estoy acá, estoy acá. Y prometo, como hoy va a ser como en buenos términos, tirar los separadores como debe ser y no tirártelos por la cabeza. No, no, no. Si no me lo va a tirar por la cabeza, me no, levanto y me voy. Me voy, me voy. Me agarro la puerta y me voy. Y hoy, no está Willy. No está Willy. Willy. No está Willy. No está Willy. No está Willy. No está Willy. ¿Qué fue de la vida de Willy? ¿Lo tenés a Willy por ahí? ¿Lo tenés, Willy? ¿Anda Willy? No lo tengo, no lo tengo. ¿No lo tenés por ahí? ¿No lo viste? Nadie lo ve. No, no. Willy, bolsillo no lo tengo. Willy hoy está ausente con aviso. Ausente con aviso. Esperamos el certificado médico. Si no, se les contará el día. Le mandamos un médico, ¿no? Sí, mandamos a médico laboral. Lo más probable es que más tarde... Si... Lo más probable es que llegue el médico laboral y no encuentre a nadie en la casa. Claro. En un rato quizá está saliendo de forma remota para decir algo, para darnos su presente, aunque sea de manera remota y desde la clandestinidad, como solía hacer. ¿Te acordás de esa época sí. de la clandestinidad? Sí, no creo que acá haga esa misma clandestinidad. No. No, no, no. Por ahí, en vez de salir encerrado en un baño, salga con un par de ruidos de bombo y gente. No, claro. No, pero creo que ya para esa hora ya va a estar de vuelta en su casa. Bueno, ya va a estar de vuelta. Ojalá. Si yo sí sale con. Ojalá llegue sano, salvo. No digo sobrio. Eso ya sería eso mucho. Eso ya es algo. Ya sería que mucho. Pido mucho. Willy, más cancha. No da sobrio. Y menos si está el Bambi. No, y menos, no, menos con el Bambi. Menos con el Bambi al lado. Bambi, se te quiere mucho si escuchás esto en la repetición. Porque también saludos para allá, ahí. Para Mercedes. Sí, seguro. Tirame las redes, por favor, las redes. Te las revolvió las redes. Sí, sí, sí. Instagram, Facebook, YouTube. Ex no, porque es diferente, tiene un guión bajo en medio. Pero nos pueden buscar, igual aparece como No Class Metal Radio. Ahí está. El Twitter, o el ex, ahora es No Class guión bajo Radio. Radio. Exactamente. Pero bueno. Pones No Class y radio y aparecemos y ahora, en todos sí, lados. Aparecemos en todas partes. Somos figuretti. Y si no, también tenemos el canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp, puede usted agarra y se va a la parte de todas las redes y que ve los estados de la gente ahí, de sus contactos y demás. y tiene ahí para buscar y escribe No Class Metal Radio y ahí aparecemos. Y ahí aparecen efemérides, notas de shows, de cartelera de los shows que se vienen, con sus precios. Y le voy a agregar lo del bondi, ¿eh? Los bondi que dejan y después, y después el supermercado con la birra más barata. Cabe el chino, un mini tour de cada show donde irá a comprar el chino. Dígame una cosa, señor operador. Usted, ayúdeme en esto. Usted que la tiene muy clara. No sé. Si la gente quiere ver nuestros bellos rostros por estas cámaras tan bonitas que tiene las redes, ¿cómo tiene que hacer? Sí, tienen que ir a twitch.tv/mixtaperadioar o directamente en twitch.tv ponen mixtape radio y es la primera opción que les aparece. Ahí está, y nos puede ver. Sí. Y eso que hoy me peiné, por eso pedí a la cámara, por eso, porque como. Yo vine todo despeinado. Pero lo que pasa es que el gorrito. El gorrito ayuda. Mantiene el casquito armado. Ahí está. ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Hay algo para escuchar de fondo? A ver. Ahí vamos. A ver. Tire. ¿Sabe que estoy en una duda? Si es un temazo o un discazo. Lo más probable es que sean las dos cosas. Sí, las dos cosas. Lo más probable es que sean las dos cosas. Dígalo, ¿qué es lo que estamos escuchando y que nos va a acompañar? Suena y nos va a acompañar a lo largo del programa Twilight of Thunder God. Ahí está. De Amon Amarth. Qué lindo. Discazo. Sí. Salido en el 2008 y llegado acá a estos lares en el 2009. De la mano de Icarus Music. Mirá vos, es una banda que descubrí no hace mucho tiempo atrás. Tenés que ir a verlos en vivo. Los vi, tuve la suerte de verlos en Groove. Ah, cierto que nos cruzamos en la fila. Nos cruzamos en la fila esa vez. Tuve la suerte de verlos en Groove. Yo estaba haciendo fila y vos de repente llegaste. Alucinado que alucinado. No, vos estabas haciendo fila y yo de repente llegué o algo así. Yo sé que también me colé ese día en la fila. Y porque estaba el viejo errante. Estaba el viejo errante que también llegó. Estaba el vikingo. El vikingo estaba haciendo fila. Yo llegué y me metí con el vikingo, después llegó el viejo errante y después llegaste vos. Sí, sí. Nos metimos todos ahí en la fila, ahí cerca de la entrada porque estaba el vikingo haciendo fila. Porque esas son clásicas de los shows, viste, que los shows, de siempre, yo lo iba a decir de otras épocas, de siempre pasa. Si uno va mirando, cuando hay fila larga y va mirando, uno conocido vas a encontrar. Si no, te tenés que ir hasta el final de todo, olvidá. Ya que estamos hablando de show. Diga. Te voy a hacer una consulta, vamos a charlar un poco. Vamos, en eso estamos, cuente, pregunte. ¿Estuviste viendo algún show últimamente? Varios. Gracias a Sergio Silva de Metal Press, mando un abrazo, un saludo grande. Un abrazo grande para Sergio. Que nos está facilitando el tema de presenciar unos shows y estuve casualmente el sábado pasado, fue la fecha que armó él. Junto con los chicos de Violent Execution. Con quienes estuvimos hace poco acá en una entrevista. Claro, con Gonzalo, casualmente, con Tocayo. Los chicos son de Campana y era la primera vez que se presentaban acá en Capital, como ellos, como acto grande, digamos. Como cabeza de cartel, vamos a decirlo así. Exactamente. Era la primera vez, porque ellos tienen muchísimos shows, son de Campana. Y tienen muchísimo show en el interior del país. Sí. Por la zona de ellos y en el interior propiamente dicho. Sí, hablamos al respecto de eso. Sí. Y era la primera vez que se presentaba. Y después, antes de eso, estuve... Si querés, después podemos charlar. Te puedo contar algunas cosas de esos shows. Después vi la vez pasada también al Tano Marcielo, Claudio Tano Marcielo, CTM, en Vortrix. Y anteriormente a eso estuve en Plan 4. Todo eso en una semana se dio. Ah, qué linda vida la tuya. Sí, fue tremendo. Sí, agotador. Tío. Quedé hecho bolsa porque ponele... Plan 4 fue el domingo anterior. Domingo. El miércoles 9 de julio, que era feriado, tocó el Tano Marcielo. Sí. Y él, o sea, dos, tres días después. Y tres días después, el sábado, estuve en lo de... Te dije, Violent Execution, en Uniclub. Y sí, quedé hecho bot. El domingo no quería saber más nada. Es lindo, ¿eh? Es lindo, no reniego de eso, pero bueno, decido sí, hoy. Conozco el sentido del cansancio de estar de un show tras otro show. Me gustó la fecha de... Obvio me gustaron las tres fechas, pero me gustó por ser algo más under lo de los chicos de Viral Execution. Y me gustó, vale doble para mí, porque... Bueno, vos conocés Uniclub, ¿viste sí. dónde están los baños de Uniclub? Sí. Bueno, ahí era un poco impresionante. Hasta ahí llegaba la gente. Era imposible moverte, o sea, explotaba de gente. Ya me sacaste una pregunta de la boca, te iba a decir dónde fue. Claro, que haya... Se ve que la fecha la recontramovieron porque fue algo, pero... En realidad ya me sacaste dos preguntas de la boca porque ya dijiste cómo estaba de gente. Estaba hasta las manos, hasta la jeta no entraba más nadie, olvídate. Era increíble cómo movieron esa fecha, no lo sé. Yo sé que llevan gente, los bailes en el sequillo llevan gente... Ya de por sí, ellos tocan, poner, yo los conocí como cuando tocaron con Neil Turbin, en ese sí. mismo lugar con Neil Turbin. Y me encantó la banda, o sea, hace un crossover trash, para el que no escuchó la vez pasada que tuvimos la charla con Gonzalo, el guitarrista, y pasamos un tema, qué sé yo, hacen crossover trash, y ellos son onda DRI, Nuclear Assault, sí. y más acá es... como es Municipal Waste. Si te gustan las tres bandas, cualquiera de las tres, es tu y show. Tremendo bandón. Es tu banda. Si te gusta, si te gusta cualquiera de las tres o las tres, es tu banda. Es tremendo. Son muy buenas. ¿Quiénes acompañaron a los chicos? Tocaron una banda que se llamaba Mar de Brea. Sí. Una banda que se llamaba, después vino una banda que se llamaba Bardoma. Después tocó una banda. Tocaron los Frantic. Sí. Que era. Yo era la primera vez que los vi, Frantic. Tuve miles de oportunidades de verlos y nunca, por H o por B, nunca los pude ver. O llegué tarde, o no fui, me las perdí siempre, bueno, los pude ver. Trash. Y después tocaron los Vinyl Execution. Cuatro bandas. Lindo, ¿eh? Lindo espectáculo, lindo show. Muy lindo. Garpa mucho. Bueno, agendado para en otra ocasión ir a verlos. Sí, sí, el que tenga oportunidad o vea el flyer, no lo dude. No lo dude, porque es un bandón. Bueno, me encantó. Vamos a escuchar un poco de música. Dale. Che, para abrir el programa, espera que te... Tirame ese separador. Ahora, en No Class, novedades. Antes que nada me olvidaba de una pregunta. Pregunté. ¿Cuántas T al show de Violent Execution? Para mí, y a fuerza de ser exigente, porque los chicos dejaron todo, dejaron todo. Para mí es 8 T y media. Bien. Porque además aprobado. De... Soy recontra, pero además de lo musical, los tipos se jugaron al show, al espectáculo. Pusieron luces propias que alquilaron ellos. Tuve oportunidad de hablar con la manager con la que nos facilitó la nota con el chico con Gonza. Y ella me contó, fuera de show, me había contado, que habían garpado ellos un set de luces y de humo, y hicieron había unas pantallas, ¿viste? Y ellos hicieron unas animaciones que en los otros shows ellos no lo tienen. O sea, bien, la verdad que apostaron por el show. Salieron todos con camisa blanca y corbata negra. Ah. ¿Qué sé yo? Cosas, guiños del show. Show elegante sport. Sí, corbata y camisa, o sea, tocando así en camisa y corbata. No saco, camisa y corbata. Después en jean, en bermuda, qué sé yo, pero camisa blanca y corbata. Risueño. Vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete. Novedades. Novedades, separado novedades. Y traigo dos novedades emparejadas. Y la primera, sí, emparejadas, pues para mí, algún punto en contacto tienen o tuvieron estas dos bandas. Vamos con la primera, es Amorphis. Amorphis, ¿sí? No voy a hablar mucho de las dos bandas, porque ya hablamos un montón de las dos bandas. Yo suelo pasar esas dos bandas. Así que vamos a hablar un poquito de Amorphis nada más y vamos a ir al tema. Amorphis es una banda finesa, ¿sí? Se formó en 1990. El nuevo disco va a salir el 26 de septiembre a través de Raining Phoenix Music, ¿sí? Se va a llamar Borderland. Y el nuevo simple que cortaron para que vayamos escuchando de qué se trata el nuevo de Amorphis se llama Bones. We'll be right back. Un saludo para la gente de No Clacks, acá el cantante de Tren Loco, acá en Hard Rock Café. Aguante Heavy Metal. Qué lindo Amor Amar. Qué lindo Amor Amar, qué lindo Amorphis. Qué lindo Amorphis, sí señor. Me quedé con ganas de verlo, che, cuando vinieron. Yo también. Me quiero matar. Yo también, me quedé con todas las ganas. Che, tengo unos mensajitos acá en Twitch. Tírelo. El señor Matt Butcher. Lo conozco, lo tengo visto. Gran comienzo de programa, saludo para todos. ¿Dónde está Willy? No creo que esté de humor, pierde Boca 1-0 y no. Al ratito nomás, a los 5 minutos, puso... Empató la bosta. No. ¿Viste? Les trajiste. Los leo ahora que Willy está en la cancha, no escucha, no ve, no nada. ¿Viste? Vos lo hiciste que le empaten. Lo quisiste mufar y te salió el tiro por la culata. Que lo parió. Y bueno, aparte de mandarnos mensajitos por Twitch, nos pueden mandar también mensajitos por WhatsApp al 11 27 95 86 00. Ahí está, muy bien. Muy bien, tenés toda la vía de comunicación. Las leo. Ah, lo parió. ¿Qué lo parió? Me da la vista para leer el número de allá arriba. A ver, ¿cuál? ¿A dónde? ¿Pegado al vidrio? Sí. ¿A qué vidrio? ¿Qué vidrio? No llego a ver el vidrio. Ya estamos en problema, Bueno, te decía, las bandas emparentadas entre sí en algún momento se juntan estas dos bandas. Vamos a lo que la siguiente. Sí, quizá en el estilo en algún momento se juntaron. No, porque qué raro vos poniendo esta banda. Sí, no. Me encanta, esta banda está en mi top, no sé. Si no fuese por vos sería un programa todo exclusivo sí, de esta banda. Sí, me encanta. Me encanta, hasta cuando hice el comentario del show que dieron acá, estamos hablando de Paradise Lost, por si alguno lo cayó, hasta el tema que hicieron, que era un cover de un noventoso que después se transformó en un himno gay, para ellos lo hicieron sonar como si fuera un tema más de su set. Una cosa de loco. Esa fascinación, como cuando hablamos, la vez que hablamos de ABBA, de las bandas suecas, la misma fascinación sienten esos tipos, hablo de los tipos que de gótico, de metal extremo, qué sé yo, esas bandas, ¿no? No de power, de ese género, de ese estilo, de ese esas lado. Esas bandas de género ochentoso y noventero. Exactamente. ¿Sienten esa fascinación por la música noventera, ochentera? Sí, sí. Esa extraña fascinación. Sí, inclusive fuera de ABBA y un montón de covers de Madonna, de bueno, covers de los Village People, covers de In Excess, sí, hay un montón muchos. De bandas de los 80, 90. Hay muchos, y ni hablemos después de las bandas de la Britpop de aquella época, sí. Bauhaus o Sister of Mercy o amo. O bandas así, ponele. Ay, no, esa de Jeans Love, ese tipo de bandas así noventeras. Sin ir muy lejos, dos bandas que me gustan: Sister of Mercy, que lo acabas de nombrar. Cradle of Filth tiene unos covers de Sister of Mercy. Que la verdad, la adaptación que le dio al estilo de Cradle es tremenda. Lo que pasa es eso, que es lo que yo te digo, que siente esa fascinación y lo llevan hacia su estilo. Y por ahí lo desmenuzan, lo rompen todo, pero tiene la esencia del tema. Aparte son temas pero hacen a su estilo. Son temas con escalas que son muy maleables y moldeables. Ahí ya no te puedo acompañar. Sí, acá me falta Willy para la charla técnica. Ahí ya no te puedo acompañar. Yo te acompañaría en el tema del escucha o del haber escuchado y digo, oh, mirá lo que está tocando. Atrocity tiene varios, tiene un par de discos de cover de los 80, sin ir más lejos. De los 80 a 90, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas. Inclusive hay muchos temas que se conocen más por los covers que por las versiones originales. Puede ser. Un ejemplo muy, muy claro... Y anótate porque es la primera y última vez que voy a nombrar esto. A ver. Es Within the Yard de Metallica. Es un cover que está mucho más conocido. Porque es un tema. Ahí entra también a jugar, yo pienso. Está bien lo que decís, tenés razón. Pero ahí me parece que empieza a jugar también con el tema generacional. Porque cuando uno, ponele, los que tienen, no quiero discriminar a nadie, pero lo voy a terminar haciendo. Cuando uno tiene más de 30 y pico, 40 y pico, es probable que haya escuchado la versión original. Sí. Y puedo no gustarte la nueva. Ahora, si vos tenés menos de esa edad, no escuchaste la original. Y te encontraste con Whiskey in the Jar, Metallica Whiskey in the Jar. Oye, muevo la patita, muevo la cabecita, es entretenida. Encima te la pasan, pero la pasaron, la siguen pasando. La prendieron fuego, mal. Y la original no brilla por su ausencia. No. Sí. Y en realidad no es la original, porque Whiskey in the Jar es una canción irlandesa, pertenece al folclore irlandés. Yo no la de eso. Claro, bueno, no la de Lizzie. Lizzie no. Es una versión, no, inclusive. Sí. Es una canción, ¿cómo le dicen? Tradicional. Exactamente. Irlandesa. De parte del folclore irlandés. Exactamente. Y Lizzie hace, Dean Lizzie hace una versión de ese tema. Y bueno, a partir de ahí. Vos sabés que hay un millón de versiones de ese tema. Podemos hacer tú un programa de covers hablando de eso. Inclusive de ese tema. Sí. Vos sabés que yo, así. Buscando en una oportunidad me encontré con que hay, viste que hay unos muchachos uruguayos que se llaman El Cuarteto de Nos. Sí. Bueno, hacen una versión de ese tema. Sí. ¿Sabías? ¿Lo sabía usted? Sí, sí, porque me gusta El Cuarteto de Nos. Ahí está. Aunque a mucha gente no le gusta, a mí me caen bien. A mí no, pero no importa. Lo sabía, no lo sabía, lo suponía. No, lo no sabía. Es el caso. O sea, el caso es que hacen una versión de ese tema. Sí, sí, sí, sí. Entonces usted la debe conocer, la versión de ese sí, tema. Sí, está bueno, pero le cambian un toque la letra. Claro, claro, claro, que sí. No conozco la letra original, digamos, nunca me puse a traducirla, pero me cae bien el de Trista. ¿La versión original la conoce de sí, ese sí, tema? La original, original, no la de Metallica. No, no, la original. Sí, sí, sí, sí. La original. La de Metallica también la conozco, pero también conozco la original. Ah, muy bien, muy bien. Hablando del tema así de versiones y originales. Voy a contar una pequeña anécdota de ayer. Bueno. Con la cocinera del bar, de repente estábamos cantando un tema que ella lo cantaba por la versión de la banda La Renga. Mientras que yo, por otro lado, cantaba una versión más vieja todavía y original, que es la del Tri. Tema en cuestión, ella existió solo en un sueño, él es el poeta que el poema nunca escribió. No la conozco, perdón mi ignorancia. Es, para mí, uno de los mejores temas del Tri. Es más, el programa pasado de Metal Freaks, lo cerré con un tema del Tri, no este exclusivamente, con otro. Pero es un tema de amor, rockero, raro, por así decirlo, para la época en la que fue escrito y más todavía para la época de hoy en día, en la versión que le metió a La Renga, que la hizo recontra famoso y lo recontra quemaron al tema. Es. ¿Cómo se llama la canción? Estoy tratando de acordarme el nombre. Una triste canción de amor. Triste canción triste de amor. Canción de amor. Es un tema muy lindo. Muy lindo la letra, muy lindo. La rítmica tanto interpretado por el Tri, con esa voz rockera latina centroamericana, como interpretado por La Renga en la versión rock pesado argentino. Mira, no es el caso y es algo que desconozco, no, pero viene al caso, pero no es, a pesar de que es algo de un tema que desconozco, un muchacho que nos seguía, un oyente que nos sigue mucho en Facebook y en Twitter, que Fabio sí. El académico, mandaba saludos. ¿Te acordás en una época? Perdía Racing, pero él escuchaba No Class para curar sus penas. Un caso raro. Sí, un saludo grande, Fabio, si me estás escuchando. Y él una vez me contó, veo que vos entendés el tema, entonces te lo voy a tirar a vos. Él una vez me contó que La Renga tenía como un parentesco con el Tri, me lo nombraba, y me nombraba también una banda española llamada Marea. Sí. Me nombraba que esas tres bandas como que se sí. Tienen algo en común. Sí, sí, tienen mucha cosa en común entre la movida del género musical y la onda de la música y las letras de la época en la que se mezclan los tres. Bueno, Vamos, tiremos otro tema. Sí, vamos, vamos a continuar con lo que estábamos. Estábamos hablando de Paradise Lost y nos fuimos al carajo. Paradise Lost, sí. Es que la música despierta esa pasión y siente esa pasión. Puedo estar horas hablando de música. Acá sale el señor Madocher, dice: y al que no le guste Paradise Lost es puto. Puto, no tenga duda, no lo tenga, nunca lo dude eso. Nunca lo dude. Ay, no me gusta Paradise Lost, no te gusta Paradise Lost, pedazo de... escuchame una cosa. El pasado viernes que pasó, sí, se estrenó un nuevo corte del nuevo disco de Paradise Lost. Sí, el disco se va a llamar Ascension. Va a salir por Nuclear Blast el 19 de septiembre. Vamos a escuchar el segundo corte. El primer corte ya lo habíamos escuchado la vez pasada, que era Silent Like a Grave. Y ahora vamos a escuchar el segundo, que se llama Serpent on the Cross, Paradise Lost. Ese es un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina. ¡Gol! Lindo. Lindo para después. Festivo. Sí. Sí, depende de qué tipo de festividad hablemos. Es un típico tema de Paralelos, son esos temas que me encantan. Por estas cosas me gusta Paralelos. A morir con Paralelos. Me encanta. ¿Quieres saber cómo sigue esto? A ver. Si usted sabe cómo sigue esto, dígamelo. Señor Paul, ¿puede mandarme ese separador? Ahora en No Class. El sabor del extremo. Me pareció que vino Willy por un momento. Sí, no, no me sale la voz como el audio, pero... El sabor del extremo. Vamos por ahí cerca, ponele. No está Willy, así que vamos a hacerle la duchada pasando los temas de él. Y bueno, vamos a arrancar con una bandita de origen neoyorquino. New York. Estados Unidos, fundada en el 88. Mismo año que nací yo. Número que utilizo siempre, el 88. Usted es un irrespetuoso. Cada vez que dice que nació en el 88 es una daga que me clava en la espalda. Yo siento, no, a vos solo no. Y... Nos refriegas 88 por la cara todos los viernes. En realidad, ¿vale? Yo te voy a explicar una cosa. Póngale pausa a lo suyo. Yo te voy a explicar una cosa. La daga me la clava a mí. Vos saltás porque obvio tenés que saltar, pero es para mí la daga. A mí no me quiere. No me quiere. No, yo te dije que iba a venir con toda la paz y el amor. Lo quiere a Willy, a mí no me quiere. Yo te dije iba a venir con toda la paz y el amor, que te iba a saludar bien, que te iba a tratar bien. Sea por el recital de Sister of Mercy. Sister of Mercy. ¿Le gusta Sister of Mercy a usted, Mr. Operator? Sí. ¿Sí? Sí, sí, no conozco mucho, pero lo poco que escuché me gusta. Es de su agrado. Sí, sí. Usted no lo veo con una remera de Sister of Mercy. No, pero tengo otras remeras, pero no esa, pero si está, lo escucho. Tengo una anécdota con el guitarrista, sesionista para las giras. Ajá. En uno de los Maximum que hubo, yo fui a la puerta de los hoteles a buscar, a ver, de sacarme fotos, sacar autógrafo de diferentes músicos. A cholulear. Sí, fui de cholulo. Está y de repente bien. Me quedo mirando a un señor que estaba ahí a un costado fumándose un pucho. Y voy y le digo, ¿vos sos el guitarrista de Sister of Mercy? Sí. ¿Y qué haces acá? Y me dice, shh, soy el guitarrista de Ghost. Ajá, mira. Chung. Me agarró, me autografió el póster del Maximum, que lo tengo ahí guardado y todo. Bien, bien. Y cruzamos dos, tres palabras y se volvió. Estaba libre, nadie le pedía autógrafo, sí, nada. No, bien, porque bien. Los de Ghost, claro, los de Ghost eran... tienen todos máscaras, claro, claro, normalmente claro. No sabés quiénes son. Claro, los claro, músicos. Sí, sí, sí. Conocés a Tobias Forge y nada más. Claro. Pero bueno. Bien, me gustó esa anécdota, ese dato. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos. Banda neoyorquina. Banda de New York. Fundada en el 88, pioneros del brutal death metal y del death técnico. Quienes fusionaron con complejidad la rítmica con la brutalidad sin concesiones de toda esa música que hacen. ¿De quién estamos hablando? No sé, pero me da miedo. De Suffocation. Ajá. Cuestión que esta banda en el 91 sacaron, no sé si un disco... Creo que es, como decíamos recién, un discazo. El cual contiene un tema que habla un poco de una entidad demoníaca nocturna y los asesinatos sin piedad que realiza. Típica letra del Brutal Dead, típica letra de Suffocation. El tema en cuestión es Involuntary Slaughter. Alias la matanza involuntaria. Vamos con Suffocation. Y porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente. No. Y algo más. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, @noclass_radio. Y así pasaba. ¿Pasaba? Suffocation. Ahí está. Bueno, ahora en la sección haciendo el aguante Willy con el metal extremo, vamos con otra banda que él ha seleccionado. ¿Conoce una banda que se llama Entombed? Entombed. Me suena. Entombed, en realidad. ¿De por ahí, de por Suiza? Es una banda de death metal originaria de Estocolmo, Suecia. A ver si tengo el machetazo acá. Fue formada en 1989 por algunos ex miembros de la disuelta banda Nihilist. Al principio de su carrera fue pionera junto con otras bandas como Carnage, Dismember, Edge of Sanity o Unleashed, del death metal escandinavo, denominado sonido Estocolmo. Que no tiene nada que ver, esto es el colmo, pero esto es un chiste malo mío. Sí, muy malo. Sí. Willy está, me caga trompada, pero no, como no está, aprovecho. Left Hand Path es el primer disco de la banda. Es considerado la obra maestra del death metal sueco y es uno de los ejemplos del sonido de la guitarra que fue muy usado por las bandas de death metal sueco de la época. Grabado en 1989 en los estudios Sunlight de Thomas Skorsberg. El álbum fue lanzado por Earache Records el 4 de junio de 1990. L.G. Petrov en voz. Uf Sederlund en guitarra y bajo. Alex Helling en guitarra. Nick Anderson. Me tiró todo nombre fácil, ¿eh? Qué bueno. Sí. En batería, guitarra y bajo. El tema que vamos a escuchar, ese que da nombre a la placa, se llama Left Hand Path. We'll be right back. Hola, soy Marcelo Roacio. Aguante No Class, carajo. Estás escuchando No Class. Medio oscurito el bloque. Medio, sí, medio violento. Medio Willy. Sí, como debe ser. ¿Cómo debe ser? Esto es No Class, señor. Hay un poco de todo siempre. ¿Querés saber cómo continúa esto? La etapa festiva ya la puse yo al principio, ahora viene esto violento de Willy. Y ahora no sé cómo. Y ahora yo lo voy a volver un poquito más noche de boliche. A ver. Noche de boliche en... A ver. 2009, 2007. A ver. Venga ese separador. Rarezas. No Class. Como no tenemos separador de New Metal... Decidí poner el separador de rarezas. Y la verdad que la segunda banda que va a sonar sí es más rareza que la primera. La primera es Chaosium, una banda que ya ha sonado en No Class. No sé si en esta etapa de No Class, pero en etapas anteriores ya he puesto. Y es una banda que yo decido llamarla... Esto sería Korn si estuviese sacando todavía música. La banda... Es de Suiza, por eso me confusión hace un rato, que en vez de decir Suecia dije Suiza. Siempre está la confusión. Sí, sí. Y fue fundada en el 2018. Es muy, muy nueva para ser una banda de este estilo de New Metal. Que es el estilo que se vendía entre el 2001 y 2012, 2013. La banda hace, como ellos lo dicen, más que New Metal, lo dicen New Metalcore. Y suelen tener como influencias a bandas como Korn, Deftones, Staind y Slipknot. Así que ya te estoy diciendo que es muy esa época y con lo que te acabo de decir, más todavía. Y utilizan todo un maquillaje tipo personajes de horror como Jeff the Killer. Con performances escénicas e intensos videos con mucha cinematográfica. La verdad que los videos que hacen para sus temas son arte puro. Arte puro del punto cinematográfico y arte puro también la música que hacen. Cuestión, vamos a escuchar del año 2022 álbum The Third Eye. The Third Eye. The Third Eye. El tercer ojo. El Third Eye. Vamos a escuchar el tema llamado Unreal. Vamos con Chaosium. We'll be right back. puso un tema de Korn y no me dijo nada. Dijo otra cosa usted antes. Me engañó. Me engañó vilmente. La voz de CK Smile es igual a la de Jonathan Davis. Sí, la guitarra, por más que tiene sus momentos que suena como Korn, tiene sus momentos en los que hacen show de guitarra. Que toca. Sí. La batería tiene las mismas pausas que Korn. Y después esos soniditos extras que meten, esas pistas que meten al principio y al final del tema, son Korn. Literal, si Jonathan Davis y compañía siguieran haciendo música, sonarían así. Bien. Ahora lo que viene... ¿Qué le va a emparejar a esto? Ahora lo que viene es un poco más raro, porque nos vamos de Suiza a España. Vamos a escuchar algo en español, cosa que no pasamos mucha música en español. La banda en cuestión se llama In Orden. Surgieron en el 97 y al día de la fecha tienen un total de 5 discos. Casi todos sus temas abarcan mucho de la crítica social, política, religión y algunos que otros conflictos internos entre ellos o ellos y su familia. El tema que vamos a escuchar, ¿ibas a decir algo? Sí, pero no lo quiero interrumpir. No, diga. ¿De qué año dijo que era esto? ¿Qué vamos a escuchar? La banda se formó en el año 97. Ah, no había nacido yo. Perdón. El tema que vamos a escuchar. Claro, usted me puede tirar su año 88 por la cabeza. Yo no le puedo tirar que en el 97 no había nacido. El tema que vamos a escuchar es del 2008. El álbum en cuestión se llama Destrucción Mutua Asegurada. La letra del tema habla mucho de un arrepentimiento tardío, de decisiones que ya no se puedan revertir y una sociedad que se hunde en su propia indiferencia. El nombre del tema, Demasiado Tarde. La banda, In Orden. Vamos. Yeah. noches a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Antes que nada, y me olvidé, y justo de casualidad pasó el separador, el saludo que nos había mandado Beto Vázquez. Lo operaron hace muy poquito, del riñón. Salió bien, está bien. Perfecto, se está recuperando. Espero que tenga una pronta recuperación. Sí, sí, sí. Me leí eso hoy y lo quería decir. Bueno. Sí. Es un tema demasiado raro a lo que veníamos hablando de New Metal, ya que esta banda, en este disco, empezó a tener una evolución que después de casi 8 años haciendo New Metal, dijeron, che, ¿y si nos tiramos para el trash? Sacaron un disco que es mitad New Metal, mitad trash, y yo elegí el tema más trash cabeza del disco, por así decirlo. Es un tema que mezcla un montón de cosas. Sí. Mezcla un montón de cosas. El disco siguiente, que fue el último que sacaron, que se llama La Miseria de Dios, es full trash. Hablando, usted nombró muchas veces en el programa de hoy, ¿no? Muchas veces, su otro programa, su programa B. Sí. Que se llama Metal Freaks. Exacto. Dígame, ¿qué fecha, qué horario? Cuente, cuente, chive. Los días martes de 10 de la noche a 12 de la noche, aquí mismo por el aire de Mixtape Radio. ¿Qué se va a encontrar uno si pone, si sintoniza el dial? Te podría decir que hasta se puede encontrar de repente de la nada con 5 Power Rangers en medio del estudio. Ah, la miércoles. Ya eso ya es de temer. Sí, ya. Ya, un sutil es de temer. 5 sí. Power Rangers ya me dan miedo. Te pido que el martes no me traiga ningún friki. Ni, difícil. No, no, un, no. Un disfrazado me vas a traer entonces. No, no, no. No, no, no va a haber tenemos, disfrazado. Tenemos, estamos armando nosotros tres nada más para este martes. Bueno, bueno, bueno, está así bien. Que... No, igual está todo bien. Es un chascarrillo nomás. Así que. No, los chicos de frecuencia. Se recoparon, se sacaron fotos con todos los Power Rangers ahí afuera. Y sí, cómo no, yo si hubiese estado acá me lo hubiese hecho también. Pobre Jorge justo no vino y se encontró con la foto de Walter y de Norma con todos los Power Rangers ahí afuera. No. Pero bueno, van a escuchar rock, van a escuchar metal, van a escuchar punk, ska. Es mucho más variado la onda del programa. Bien, bien. ¿Va que dije entonces? Los días martes de 10 a 12 de la noche. Metal Freaks. Bueno, ¿querés saber cómo sigue esto? Yo te voy a decir cómo se sigue esto. ¡Tirame ese separador! De acá, No Class. Ahí está. Bueno, de acá, No Class, decía el separador. Teníamos otro audio en un momento que decía, ¡de acá! Claro, el de Olmedo que decía de acá. Pero bueno, no importa. Ya lo voy a encontrar donde no lo importa, tengo guardado. No importa, no importa. Para... Muestra bastón botón, de acá señores. De acá, traje ahora una banda que no sé si sonó alguna vez. Si alguna vez debe haber sonado en la historia de No Class. Seguramente en esta nueva etapa no, pero bueno, Azeroth. Azeroth, banda argentina de power metal melódico, según dice esto. Formada en el año 95. ¿Cuántos años tenía usted en el 95? Yo tenía 7. Creo que lo parió. No le pregunto más nada, cada vez una daga afilada cada vez que le tiro una de esas. Yo también me la voy a buscar. Tienen cinco discos. El último salió en el 2022 y se llamó Senderos del Destino. Casi estuviera Jorge, que lo nombraste recién, Jorge sí. Juárez y Normita. Te tiran toda la data de Azeroth, así como... Te tiran toda la data de disco por disco, los temas, la formación, donde todo, lo grabaron. Todo. Ellos están grabando. Te dicen hasta la afinación y las guitarras que utilizan. Todo. Bueno, la historia de Azeroth se inicia, como te dije, en el año 95 en Argentina, su banda argentina, ¿sí? Con Fernando Ricciarduli en bajo y teclados, ¿sí? Junto a su hermana María Eugenia Ricciarduli en batería. Juan Manuel Villagra en guitarra forma la banda. Con la idea de hacer un heavy metal en el que la melodía y la fuerza sean los elementos principales. Después la banda mutó y bueno, hasta llegar a lo que es hoy en día Azeroth, ¿no? Con Nacho en voces, con Pablo Gamarra en viola, y bueno, demás, ¿no? Tienen cinco discos, te dije, el último del 2022, Sendero del Destino. La banda El tema que nos trae ahora es una novedad. Bien podría haber ido el separador de novedades acá, porque ellos van a han presentado su primer clip en inglés, que se llama Trails of Destiny, ¿sí? Que es Sendero del Destino, pero en inglés, y en realidad forma parte del próximo álbum, que se va a llamar Trails of Destiny, que es la versión inglés de Sendero del Destino, ¿sí? Tal como hicieron en el 2019 con Beyond Chaos, otro disco de ellos. La banda continúa proyectando su música más allá de las fronteras, o sea, grabarlo en inglés, como ha hecho en alguna oportunidad Helker, con algún disco de Helker también grabado en inglés. Los chicos de Azeroth nos presentan esta oportunidad, el tema Trails of Destiny, pero con la participación de Fabian Lione en voces. Fabian Lione, Angra, Rhapsody, ¿sí? Vision Divine, Labyrinth, un montón de proyectos Fabian Lione. El opening de los Caballeros del Zodíaco en los 90, para Brasil y Portugal. ¿También? También, hecho por él. Es un gran cantante. Vos sabés que Fabio Lione es un gran cantante. Infravalorado. O sea, si vos nombrás, le pedís a cualquiera que te nombre cantantes hacia el azar, a él te no te lo va a nombrar. Es un tipo que tiene una voz de la reputísima madre. Pero bueno, y una técnica increíble. Inclusive también tuvo algunas que otras apariciones con la banda Nanowar of Steel. Nanowar of Steel. Bueno. Vamos con el tema de Azeroth, su tema, Trails of Destiny. We'll be right back. Hola, soy Fernando Richard Dulli, bajista de Acerot, y quiero mandarle un saludo grande a todos los amigos de No Class. Cuando tenés un operador que está en todas, tenés un operador que se pone la 10, acá lo tenés. Ah, te iba a decir, no vino, y vine yo nomás. Paul Sandor, señores, un operador, pero como quedan pocos, por suerte. ¡No! Diga eso. Lo que Acerot, bueno, ahí está el saludo de Fernando Richard Dulli, bajista y fundador de Acerot. Bueno, ahora vamos con otro tema nacional, temita nacional, animal. Acosados nuestros indios murieron al luchar. Tal lo que quiere decir la sigla animal. Pues A.N.I.M.A.L.L. ¿Sí? Es una banda de heavy metal fundada por Andrés Jiménez, para quien no lo sepa. Marcelo Corbalán, Corbatita Corbalán, en bajo. Y su formación más clásica es con Martín Carrizo, que es Pan Descanse. En batería, ¿sí? Actualmente la banda está compuesta por Andrés Jiménez, Cristian El Tite y La Polla y Marcelo Castro en batería. El sonido de la banda es una combinación de thrash, groove metal y new metal, ¿sí? La mayoría de las letras tratan temas de minorías étnicas y de pueblos indígenas de América Latina, ¿sí? En su momento Animal fue una gran banda, una banda que está floreciente y sinceramente sentó las bases de mucho de lo que vino después. Quizá, no sé si el sonido era muy original comparado con otras bandas afuera. Bueno, puede decir, se parecía a esto, se parecía a lo otro, pero acá los tipos sonaban muy poderosos en su momento. Y después, bueno, fueron mutando y tuvieron altibajos, como todas las bandas. Tienen 11 discos y el último, contando este último, ¿no?, que salió en abril de este año. Este último fue grabado y mezclado y producido por Andrés Jiménez y Cisco Cariola, ¿sí?, en Romophonic Studios el mes de octubre del 2024. Masterizado por Brendan Duffy Audio en Florida, Estados Unidos. El disco se llamó El Legado. Y salió por Sony Music en abril de este año. O sea, hace poco salió. Fue grabado el año pasado, en octubre. Y salió en abril de este año. Entonces, el tema que vamos a escuchar, temazo. La verdad que me gusta cómo suena, ¿eh? Violento Despertar, Animal. Yeah. Hola, soy Cristian Vidal, guitarrista de Ethereum, y les quiero mandar un saludo a No Class. Qué lindo tema. Creo que hay un oyente muy especial que quiere salir al aire. A ver. Hola, hola. Hola. Hola. Ahí está. Preséntese, nombre y colegio. No me acuerdo qué colegio fui. Nombre, aunque sea el nombre. ¿Se acuerda el nombre? Si no, mire el documento y fíjese. Willy el Bajero. Willy Araya, Mr. Willy Araya, con una sola Y ahí, desde la clandestinidad. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, escuchando música, charlando. Willy, querido. Gonza, amigo, ¿cómo estás, querido? Todo bien, Willy. Perfecto, acá estamos. No acá sé... estamos, qué sé yo, acá estamos. Resumen del partido. Un embole. Nos está operando Mr. Paul. ¿Cómo anda, señor Paul? ¿Cómo va, Willy? ¿Todo bien? Todo tranqui, todo tranqui. Acá recién llegamos hace un ratito. Bien. Y bueno, acá estamos dándole... ¿Cómo viene el programa? Cuéntenme algo, porque no sé dónde estamos. ¿Dónde? ¿En el estribo? ¿No estamos en el estribo? No, aún no, aún no. Falta, falta. Aún no. Hemos, bueno. Hemos anticipado su bloque, Mr. Willy. Así que bueno. Ahora va a ir su bloque. Pídase su separador usted solo, a ver. Anime. Entonces digo un par de boludeces y me voy a la mierda, qué bueno. No, no. Pídase un separador, a ver, anímese. A ver, por favor, señor operador estrella de nuestro programa, ¿me podría poner un separador? Ayer, hoy y siempre, Trash Till Death. ¿Pasó lo del separador ya? Ahora sí. Pasó. Ahora, okay. Yo lo que noto es que tanto usted como Gonza se lo piden de una manera amable y el señor operador se lo desliza el separador a ustedes. Y porque hay que ser cordial, usted es un castrense, es un milicoide. Se los desliza, así le dice, sírvase, aquí tiene ese separador, señor. Con mucho cariño. Exacto, a mí me lo revolea por la cabeza. Lo bien que hace, señor, lo bien que hace. Bueno, vamos al bloque trasero y bueno, les cuento más o menos cómo viene la mano en el bloque trasero. Vamos. No sé por qué países anduvieron, o sí, algunos sé porque vi las listas. Pero bueno, acá Suecia, nos vamos a Alemania. ¿Sí? Suecia, Suiza, España, Estados Unidos. Inglaterra. Sí, anduvieron dando vueltas, muy bien. Y ahora nos vamos a Alemania, ¿vio? A la vieja Alemania, no, a la del 30, no, nos vamos a 20 años, no, más, 30 años, 40 años atrás, nos vamos a la década del 80 con esta banda, con las dos bandas que vamos a escuchar, el bloque trayero es, ¿no? Sí, sí. Así no hago cagada. Exhumer es la banda que en primer término vamos a escuchar, que es una banda formada en Wiesbaden en 1985 por el cantante y bajista Men Stein y el guitarrista Ray Mensch. La banda se disolvió en 1991 y volvió a la actividad, así se dice, en el 2008. Rising from the Sea es el segundo álbum de estudio de la banda. Se lanzó el 21 de julio del año 1987 a través de Disaster Records. El álbum fue producido por Tommy Siegel y Exhumer y, bueno, no importa. No voy a decir los tengo acá, pero la vamos a hacer muy cortita. No voy a decir los integrantes. Vamos a escuchar el tema, en primer término, del álbum Rising from the Sea, que se llama, ¿cómo se llama el tema? Ascension Day. Y después, en segundo término, quiere que tire los dos así, ¿no? Sí, tírelo. Y después de pedirse, bueno, como usted término, sabe. Vamos a escuchar otra banda alemana. Exhumer me gusta mucho. Esta me gusta muchísimo. Es una banda que se llamó Death Row. Se formó en Düsseldorf, Alemania, en el año 1984. Se llamaban Samhain. Después cambiaron su nombre a Death Row. Lanzaron tres discos de estudio por Noise Record. Raging Steel es el segundo disco de estudio y fue editado el 1 de junio de 1987 por Noise Record, obviamente. A este sí le tiro los nombres porque son cortitos. Milo en bajo y voz, Marcus Hamm en batería, Sven Fluge y Thomas Priebe en guitarras. Y vamos a escuchar un tema que se llama Beyond the Light. Y bueno, eso es el bloque trayero. Ahora yo me despido. Espero que la hayan pasado bien ustedes, Paul y los que están escuchando. Y pasamos buena música para pasar un buen momento y olvidarnos que los jubilados van a cobrar más cuando se mueran. Claro. ¿Sí? Claro. Que los chicos se cagan de hambre y se enferman. Y que se caguen, que se arreglen solos. El Estado no tiene que cuidarlos. Es así, no, señor. Y que hay un pelotudo que manejaba lanchas, que quiere comprar vacunas para los bichitos esos que están en Nordelta, para los carpinchos, unas vacunas anticonceptivas. ¿Con la plata de quién? Con la tuya y con la mía. Vaya a ser la puta que los parió. Dicho todo esto, tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Si la van a poner también, no manden ninguna foto. Y les mando un abrazo a los tres que están ahí. Chao. Abrazo grande, Uy. Chao, chao. Se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. We'll be right back.

La... Nos vamos a mover por ahí cerquita. Tarea de cerrar musicalmente el programa, sí, de hoy. Sí, pero espero que traiga preparada la suya porque nos movemos cerca. A ver. Primero, señor Paul, le pido ese separador. Ahora, No Class, los dioses paganos, vikingos y celtas se unen para escuchar un poco de folk metal. Folk metal y folk metal en vivo vamos a escuchar. Apa, apa la papa. Dos temitas de folk en vivo y vamos a arrancar con la banda rusa Arcona, que no tiene nada que ver con ese tal Ricardo. No es con J, es con K, es Arcona. Me quemó el chiste. Sí, sí, sabía que ibas a tirar el chiste, por eso, por eso me adelanté. Señor, me adelanté, de las cuatro décadas. Me adelanté porque sabía que ibas a ir por el lado de ese chiste. Cuestión que allá por el 2012 la banda estaba festejando su décimo aniversario con un concierto en el People Concert Hall de Moscú, el cual incluyeron a la banda ya numerosa, por así decirse, un coro de 9 integrantes, un cuarteto de cuerdas y otros dos vocalistas de apoyo para darle más presencia a las voces todavía. Si no bastaba con 9 coristas, meterle 2 cantantes más, creo por, que, por la duda. Sí, creo que debería de bastar. Aparte tuvieron participación de varios músicos conocidos también en ese show. Cuestión que fue para ese momento que entre todos los temas que grabaron hicieron una versión en vivo del tema Slavsia Rus. Vamos con Arcona y su versión en vivo de Slavsia Rus. Esta называется Slavsia Rus. Thank you. esto es folk metal ruso. Bien, y bien. Y antes de despedirnos, saludos finales. ¡Saludos finales! Saludos finales. Salude, putee, grite, patalee, haga lo que se cante. ¿Quiere que yo haga primero? Después yo hago todas las seguidillas juntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo lo que quiero mandar saludos, antes que me olvide, es a toda la gente que nos sigue, nos siguió y nos seguirá aguantando, disfrutando, que le gusta escuchar música, compartir las locuras de cada jueves, no, cada viernes, de cada viernes. Saben que tenemos diferentes enfoques, pero una misma pasión. A Willy le gusta un... pone, está enfocado en una cosa, yo en otra, Gonza en otra, pero la pasión sigue siendo la misma, la música, que es lo que nos une. Y para cerrar mi despedida, además de los saludos para todos generales, es: tenés papada, Conan está muerto, por más que te alquiles un rope para decir que es tuyo y ni el perro te quiere, porque no te conoce. Y aguante la papa frita. Y el que no entiende lo de la papa frita, pues ya me cruzaron un par, googleenlo, ¿sí? Pongan el nombre del terrible hijo de mil puta y papas fritas y van a ver lo que les salen. Y ahí van a entender por qué lo digo. Señores, y una cosa más. Y ya está, y todo suyo. Complemento lo que dijo Willy. Si van a salir y se cuidan, manda video, si la van a poner también, manda video, Willy Araya, ok. Arroba Willy Arayo, okay, manda videos y fotos, y si las puede catalogar, por mejor, para irlas ahora. Yo mando y me viene rebotado. No puede ser. Che, me viene rebotado. Chequelo. Arroba con doble T le mando. Arroba Willy Araya, ok. Es la y eso dirección. Que mando todos los días, ¿eh? Manda ahí. tiene mucho para mandar. Sí. Bien. Ahora es todo suyo. Bueno, bien, ya lo dijiste. Saludos a todos los que nos acompañan viernes a viernes en esta locura. Y nos vamos. Arrancamos el programa en Finlandia. Vamos a terminarlo en Finlandia. En Siferum, banda. Bandón. Folk Viking Metal. Esa banda finlandés. Me gusta. Esa banda me gusta. Bueno, en el 2008 formaron parte del Wacken. Estuvieron tocando en el Black Stage. Con su clásica estética de guerra, la pintura facial, los kilts con todo el diseño de bandera finlandesa. Los escudos, todo. Y un set list de 6 canciones que fueron Hero in a Dream, Deathbringer from the Sky, Token of Time, Into Battle, Light Like Hate y Iron. A pesar de que la energía de la banda es tremenda y que el público es... espectacular el pogo que hace y lo que saltan con los temas de esta banda, el sonido fue muy criticado. Le bajó mucho, mucho a la calidad de la banda y empañó la experiencia de ver a Terrible Bandón. Aún así, hay temas como Token of Time que sonaron dentro de todo lindo y zafable. Y es lo que vamos a escuchar. Nos vamos hasta la semana que viene con el tema Token of Time en Siferum. This one is called Token of Time. Darkest Hour!